rayo y todo. Los de la letra loca. Sé que soy un poco loco que te diga que en un sueño te besé, pero podemos darle la lógica, tú y yo, depende de usted y de un beso tuyo, un beso. Me muero por un beso tuyo, un beso. Me muero por un beso tuyo, un beso. Me muero por un beso tuyo, un beso. Todo lo que quiero es un besito de tu parte y una canción para dedicarte, hablarte al oído y besarte como antes. Llévate lejos eso con elegante, de eso que le gusta a usted. No como lo quieres, propongo tú y yo solo debajo de la escalera, poniendo a volar tu mente, dándote lo que quieras, jugando con la realidad, darte una opción diferente para besarte. Y tú mirándome a los ojos me dices que te pasó, yo no sé qué me pasó, al parecer me enamoro. Culpable los dos, tú por bonita y yo porque muero por un beso tuyo. Un beso, me muero por un beso tuyo, un beso. Me muero por un beso tuyo, un beso. Me muero por un beso tuyo, un beso, beso, beso. Sé que suena un poco loco que repita que en un sueño te besé, pero podemos darle la lógica a tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, solo los dos. Solamente eso te pido más. Tú y yo. Acabando con el esquema. No, no te asustes, vamos a pasar bien. Te das un beso y te doy dos, como quien dice. Solamente eso te pido más. Tú y yo. Acabando con el esquema. No, no te asustes, vamos a pasar bien. Te das un beso y te doy dos, que yo cuánto daría por tenerla a mi lado. Tus labios se quitan de los míos, pegado. Ponerte lo quita tú y yo enamorado. Pa' que no te vayas de mi lado. Sí, baby, vamos en una fiesta, vamos a hacer que se prenda. Si lo que necesitas es un cantante que la atienda. Cada Dios, Dios, no digas que no. No, todas mis letras locas y el rayo que se mueren por un beso tuyo, un beso. Me muero por un beso tuyo, un beso. Me muero por un beso tuyo, un beso. Me muero por un beso tuyo, un beso. Un besito tuyo representa cosas que no puedo explicar. Quiero tocarte la boca, me encantas, te quiero besar. Un besito tuyo representa cosas que no puedo explicar. Quiero tocarte la boca, me encantas, lo quiero intentar. Dame un beso, yeah, un beso. Rayito mi letra loca. Yeah. Un beso de tu boca. No pueden ganarnos ni con flow prestado. Na. Superiores. Superiores. DJ Gangsta. Galaxy Music. Letra loca.